Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Si no os convertís, todos pereceréis. En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Les respondió Jesús: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. O aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé matándolos, ¿pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Les dijo esta parábola: un hombre tenía plantada una higuera en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala, para que vea cansar la tierra. Pero él le respondió: Señor, déjala por este año todavía y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono, por si da fruto en adelante, y si no lo da, la cortas. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si no os convertís, todos pereceréis. Todos se tenían que convertir, porque seguir a Jesús es cambiar de vida. Hay que hacer siempre una conversión cuando se ama a Dios y se le sigue. Antes de la venida de Jesús, Dios Hijo no había venido al mundo. Por eso, al llegar Jesús, Dios, al mundo, todos se tenían que convertir, ya que hubo un antes y un después de la venida de Cristo a la tierra. Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.